Ella es una loca, me manda fotico mientras se toca. Quiere que le dé y que le quite la ropa. Como Wayne, esa nalga rebota y rebota y rebota. Y se suelta el pelo, le gusta que le dé hasta el suelo. Así tenga novio, baby, no te celo. Perreo, flow, discoteca, aunque es paisa, dice ahí. Y se suelta el pelo, le gusta que le dé hasta el suelo. Así tenga novio, baby, no te celo. Perreo, flow, discoteca, aunque es paisa, dice ahí. Yo por ti hago un pacto y te cubro los gastos, exacto. Tiene ojos claros y parece lentes de contacto. Solo yo y ella sabemos el secreto, que se convierte en otra después que prende un bareto. Dime si tú quieres duro. Te juro, te aseguro que el cuerpo te torturo. Quieres duro. Te capturo en locura, en carne te lo facturo. Más duro, más rudo, la nalga te sacudo. Aquí llegó tu superhéroe, pero sin escudo. Más humo, más whisky, más perreo salvaje. Súbete y no le baje, pero hazlo con coraje. Dime que hubo, mamacita, es que me matan tus gestos. Me envías fotos por texto, si te presta yo me presto. Tiene el abdomen perfecto, como mi cubana brilla. De Sephora se maquilla, dice primero muerta antes que sencilla. Y se suelta el pelo, le gusta que le dé hasta el suelo. Si tiene novio, baby, no te celo. Perreo, flow, discoteca, aunque es paisa, dice aquí. Y se suelta el pelo, le gusta que le dé hasta el suelo. Si tiene novio, baby, no te celo. Perreo, flow, discoteca, aunque es paisa, dice aquí. Yo puñeta. No me vas a negar que tú eres la principal. Por eso cuando tú quieres sexo me sueles buscar. Ay, dale, mamacita, la venía pa'l general. Tú eres la segunda, ya no, tú eres la principal. Me envenena, por eso tú a mí me quema. Eres la reina principal de la colmena. Yo soy tu tego y tú eres mi cosa buena. Ay, dale, tira un movimiento de cadera. Tú me celas en la acera, soy tu presa, tú mi fiera. Ay, qué rico, mamacita, estás buena. Así sienta que el infierno me quema. Sin ser Pitágoras resuelvo tu teorema. Una demonia en la tierra, no coge lucha y por ella forman guerra. Disfrazada de ángel, el amor no se aferra. Si me dejas te digo adentro se entierra. Sale puesta pa' romper, el que corona se lo lleva pa'l hotel. Le gusta frontear con que tiene poder. Consigue lo que quiere sin tenerse que joder. Las botellas en la disco, un par de pesos, ya yo le he visto con la amiguita dándose besos. Y si supiera que yo quiero de eso y darle de este en exceso, pero anda en la de ella, no en la mía. Sale hasta que se hace de día, a los hombres los cojo de pasadía. Tira, matale y no falla en la puntería. Y se suelta el pelo, le gusta que le dé hasta el suelo. Si tienes novio, baby, no te celo. Perreo, flow, discoteca, aunque es paisa, dice algo. Ella se suelta el pelo, oh, oh. Me dice que le dé hasta el suelo, oh, oh. Aunque tenga novio, baby, no te celo. Perreo de discoteca, aunque es paisa, dice hacho puñeta. ¿Sabes cómo es la cosa? Hace que las demás te cojan cosas. Si fumetea pero lowkey. Cuando estamos fucking, yo se le echo de topping. Le gusta malo como Chucky. No le ganan este troqui. Perdiendo el abuchote, el booty tiene todo el trophy. Entra en bike cuando está high. Quiere cheese toda la night y no es bright. No sale de la casa si los bonsai. Mi gatita es Gantel, mi rayo el die. Peligroso como una